Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allí los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también en el Estado Carabobo, en Valencia, a través de Promesa 103.1 FM, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Y en Caracas por Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada. Así es. Bueno, nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y también puedes escucharnos online a través de rcr.tv, www.telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar los programas ya emitidos a lo largo de casi 9 años. La semana que viene vamos a estar cumpliendo 9 años con lo mejor de nuestra literatura nacional y vamos a estar, por supuesto, botando la casa por la ventana, como dicen, obsequiando muchísimos, muchísimos buenos libros. Música, Noguera. Bueno, te estamos escuchando Metallica. ¿Cuál es el tema que escogiste para abrir el programa Uno de hoy? Mis temas favoritos, y esto porque además es el único tema que logramos versionar nuestra banda y yo de rock hace más de 20 años, ¿no? El tema Whatever I May Wrong. Y esto a propósito de que el pasado 18 de noviembre cumplió 54 años de vida su guitarrista, el señor Kirk Hammett, quien nació en 1952 en San Francisco. Él sustituyó al anterior guitarrista Dave Mustaine después de que este tuviera problemas con la banda y fuera expulsado de Metallica. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el 14 de noviembre hasta hoy domingo 20 de noviembre, que seguramente usted nos escucha en la comunidad de su casa a través de un radiecito, del internet, de una tableta, de un teléfono celular, en fin, no era. ¿Qué sucedió el 14 de noviembre? El 14 de noviembre del año 1907 nació en Suecia la escritora Astrid Lindgren, autora de la famosa Pipi Calzas Largas. Esa misma. En 1931 nació el escritor venezolano Adriano González León, ganador del premio Biblioteca Breve Seix Barral en el año 1968 por su maravillosa y más vigente que nunca novela País Portátil, Premio Nacional de Literatura en 1978 y doctor honoris causa de la Universidad Católica Cecilio Acosta, única de Maracaibo en el año 2003. Falleció en el año 1914, el 14 de noviembre, 1910, perdón, el 14 de noviembre, el novelista ruso León Tolstoy. El 15 de noviembre del año 1995, la UNESCO aprobó el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, que se celebra el 23 de abril. Desde ya empezamos la preparación, los preparativos. Los preparativos, claro, porque el tiempo se va rapidísimo. Estamos hablando que el tiempo y el año se nos fue rapidísimo, ¿no? Bueno, y 9 años que ya tenemos al año. Se dice fácil, ¿no? Pero así es. 15 de noviembre del año 1862 nace Gerhard Hauptmann, dramaturgo, novelista y poeta alemán del naturalismo, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1912. En esta fecha, un 15 de noviembre, falleció en 1607 el poeta, cronista y sacerdote español Juan de Castellanos. En el año 1916, Henryk Sienkiewicz. Asimismo, escritor polaco, premio Nobel de Literatura del año 1905, autor de Quo Vadis y de El Jorobado de Notre Dame. En 1969, también un 15 de noviembre, falleció el poeta y ensayista español Joaquín Romero Murube. 16 de noviembre, nació en el año 1922 el escritor portugués, premio Nobel de Literatura del año 1998, José Saramago. Uno de mis autores favoritos y creo que uno de los autores que más he leído. De hecho, la semana pasada terminé de leer una de sus obras, que bueno, tal vez no es de las mejores, pero buena al fin, que lleva por título Todos los Nombres, que cuenta la historia de Don José, un escribiente del registro civil de esa ciudad hipotética donde está la obra de Saramago. El 16 de noviembre nació en 1946 el escritor estadounidense Terence McKenna. En el año 1946 también nació Ángel Sánchez Pascual, poeta español. Falleció el 16 de noviembre de 1613 el escritor español Andrés Rey de Artieda. Y en el año 1899 el poeta lituano Vincas Kudirka. Así llegamos al 17 de noviembre, fecha en la cual nació en 1895 el crítico literario y lingüista ruso Mijaíl Bakhtin. Y ese mismo año y mismo día nació en México Gregorio López y Fuentes, escritor mexicano. Y en el año 1930, un 17 de noviembre, nació la señora Elba Méndez de Escranca, mi abuela, que está cumplió casi nada, Noguera, tú que la conociste, 86 años de vida. Pues feliz cumpleaños, señora Elba. Así es, quien falleció un 17 de noviembre. En el año 1942, el escritor y pintor español Manuel Huguet. Y en 1998 falleció también el escritor español Fernando Quiñones. El 18 de noviembre, Día de la Chinita. Así es, Día de la Chinita. Día oficial en que empieza la Navidad en nuestro país realmente por la costumbre y la tradición. Así es. ¿Quién nació el 18 de noviembre? En el año 1836 nació W.S. Gilbert, libretista y dramaturgo inglés. También nació en 1930, en esta fecha, el escritor guionista británico. J.G. Ballard. José muy Gregorio, bien. ¿Será? No, mentira. No creo, no. J.G. Ballard. Bueno, J.G. Ballard. Muy bien. En el año 1939 nació la escritora canadiense Margaret Atwood. Falleció en 1922, casi nada. El escritor francés con 51 años de edad, el señor Marcel Proust. En el año 1952 falleció el poeta francés Paul Éluard. Déjame decirte que he pensado muy seriamente que esa es una obra en busca del tiempo perdido, de sus 7 descomunales tomos, que en mi caso tengo ganas de releer. Yo leí una obra por año, ¿no? Los siete tomos, lo que quiere decir que tardé 7 años, pero me gustaría releerla porque de verdad es una obra fundamental. Así pues es. Pues imagínate. Vamos a ver si lo hago, quién sabe. Bueno, es cierto, lo empezaste a leer en el segundo año del programa. Así es, exactamente. O y sea, ya 9 y 2. Exactamente. Son 7 y 2. Ajá. Son 9. Así es. El 19 de noviembre, así tal día como hoy, el domingo en que usted está disfrutando en su casa, su infusión, su café, su desayuno, falleció en el año 1931 el poeta y escritor chino Xu Shimo. Ajá, también falleció un 19 de noviembre, 1967, el escritor brasileño João Guimarães Rosa. 20 de noviembre. Tal día como hoy, ¿no? Nació en el año 1858 la escritora sueca, premio Nobel de Literatura del año 1909 y quien también escribía para niños, Selma Lagerlöf. También nació tal día como hoy, en 1923, un 20 de noviembre, la escritora sudafricana Nadine Gordimer, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1991. Y en el año 1936 nació el escritor estadounidense Donald Richard DeLillo, Don DeLillo. Mejor conocido como Don DeLillo. Y damos el cierre de las efemérides comentándoles que un 20 de noviembre falleció en el año 1910 el novelista ruso León Tolstoy. Y antes de hacer la biografía de la semana, por ahí Noguera tiene la noticia de la ganadora del premio de la crítica de novela, ¿verdad? Novela del año pues 2015. Sí. Pues este premio este año recayó en la novela Nube de Polvo de Crina Ver, a quien tuvimos aquí en el programa conversando precisamente de este libro. Hace un año, por cierto. Sí, editado por Equinoccio. Y fue la ganadora de esta octava edición del Premio de la Crítica a la Novela del año 2015, que organiza Ficción Breve Venezolana, con el patrocinio de la Fundación para la Cultura Urbana y el apoyo de la librería Noctua. El veredicto que dio el jurado, conformado por María del Pilar Puig, Diego Rojas Ahmad y Luis Mora Ballestero, escogió a Nube de Polvo como la ganadora entre un total de 15 novelas participantes, y luego de que durante 2 semanas se conoció que era una de las 3 finalistas del certamen, el jurado decidió otorgarle el premio por considerar que esta obra muestra una coherente estructura narrativa poblada de personajes convincentes y mediada por un lenguaje poético que apuesta por la sugerencia. Nosotros felicitamos al Premio de la Crítica a la Novela del año 2015 por esta nueva edición y con muchísima alegría a Crina Ver y a Equinoccio por este premio. Así es. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al escritor portugués José Saramago, nacido en Portugal el 16 de noviembre de 1922, uno de los novelistas más apreciados en el mundo entero. Periodista, miembro del Partido Comunista Portugués, sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. Se sumó a la llamada Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal en el año 1974. Escéptico e intelectual, mantuvo una postura ética y estética por encima de partidismos políticos y comprometido con el género humano. En sus últimas décadas, consagrado como escritor universal, dividió su estancia entre Lisboa y la isla española de Lanzarote, en Canarias. Alzado del suelo del año 1980, fue la novela que le reveló como el gran novelista maduro y renovador portugués. Siguieron obras de gran interés como Memorial del Convento del año 1982, El año de la muerte de Ricardo Reis, de 1984, La balsa de piedra, de 1986, Historia del cerco de Lisboa, de 1989, El evangelio según Jesucristo, del año 1991, y Ensayo sobre la ceguera, de 1995. En 1998 recibió el Premio Nobel de Literatura, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. De José Saramago escucharemos un fragmento de El Evangelio según Jesucristo en la voz de Jason Maldonado. Las fuerzas de José se dieron de golpe ante el desastre. Como un ternero fulminado, de aquellos que vio sacrificar en el templo, cayó de rodillas y con las manos contra el rostro se le soltaron de una vez todas las lágrimas que desde hacía 13 años venía acumulando a la espera del día en que pudiera perdonarse a sí mismo o tuviera que enfrentarse con su definitiva condena. Dios no perdona los pecados que manda a cometer. José no regresó al almacén. Había comprendido que el sentido de sus acciones estaba perdido para siempre. Ni el mundo, el propio mundo, tenía ya sentido. El sol iba naciendo, ¿y para qué, Señor? En el cielo había 1000 pequeñas nubes dispersas en todas las direcciones como las piedras del desierto. Viéndolo allí, secándose las lágrimas como la manga de la túnica, cualquiera pensaría que se le había muerto un pariente entre los heridos recogidos en el almacén, y lo cierto es que José estaba llorando sus lágrimas naturales, las del dolor de la vida. Y eso fue un fragmento de El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, en la voz de Jason Maldonado, acompañado por la sonata para piano Opus 21 de Ignacy Jan Paderewski, quien nació el 18 de noviembre de 1860 en Polonia. Pianista, compositor, diplomático y político, fue el tercer primer ministro de Polonia y receptor honorario de la Orden del Imperio Británico. Y con esa buena música que aún continúa al fondo, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un... Y al fondo escuchamos esa sabrosura. Dígalo usted. Chan Chan. Chan Chan. ¿Y eso a cuenta de qué, Noguerísima? A cuenta de que Máximo Francisco Repilado Muñoz. No sé quién es ese señor. Compay Segundo. Ah, ese sí sé quién es. Nació en Siboney el 18 de noviembre del año 1907. Mira, también nació el Día de la Chinita. Así es. Músico y compositor cubano que ejecutaba con maestría la guitarra, el tres cubano, el clarinete, el bongó y también la tumbadora. Es decir, tocaba de todo, ¿no? Bueno. Buena música seleccionada. Su palabra vaya por delante. Claro, tocaba bueno instrumentos, Noguera, y tú siempre tan perspicaz, suspicaz. Yo no dije nada. Buena música para el domingo de hoy. Bailemos. No te lo puedo negar. Se me sale la papita. Yo no lo puedo. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un honor, un privilegio tener en nuestros estudios nada más y nada menos que a la cara amiga, se ríe sabroso además, Sandy Yuhas, que hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, una belleza que lleva por título La corteza no basta. Bienvenida, Sandy. Oye, muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes. Es un gusto además tener... tan buenos lectores y una poeta preciosa como lo es Lindsay, que siempre nos sorprende y decimos... El taller de Armando Rojas Guardia, sí. En una ocasión nos acompañaste. Además que para mí ha sido una, no digo una sorpresa porque ya conocía tu trabajo por el taller de Armando, pero es una alegría y así como una sensación de orgullo que un compañero de taller de uno publique un libro tan hermoso, tan bien cuidado como son los libros además de Oscar Totman en esta serie de poesía, que uno va viendo a los amigos que van surgiendo con su escritura dentro de la serie y a los que no conoce, pues entran en ese mismo plano afectivo nada más porque están allí. Sí. Y leerte, después de haber escuchado algunas cosas en el taller de Armando, es así como una revelación, vuelta a revelar. Ay, qué hermoso lo que dices, yo muy, muy agradecida. Y además les confieso que yo no me podía venir sola. Así que traje al grupete. Al grupete de lujo, sí, además una amiga, bueno, amadísima y que ha sido para muchos una maga en la poesía, como es Eda Armas. Bienvenida. Entonces, también a Eda, que está aquí acompañándonos. Sí, que está acompañándonos, porque esto estaba como muy sabrosito. O sea, además, ella misma dijo que bajo perfil, porque aquí la vedeja usted. Así bueno, es. pero no importa, aquí somos. Pero somos. Aquí vamos a compartir, además. Claro, además Eda presentó, también, fue la copresentadora del libro, así que ella es una de las que lo conoce maravillosamente pero bien. Pero entonces vamos a hacer algo. ¿Qué nos puede decir Eda, antes de darle la palabra a Sandy, gracias, para una pregunta obligada que debo hacer? Claro. ¿Qué opinión te merece, Eda, el libro de Sandy? Bueno, Buenos días y buenas tardes. Porque salimos en varias ciudades a distintas horas. Bueno, así es. Entonces, bueno, un saludo a toda la audiencia. En realidad, bueno, estábamos en una actividad al UNIMED y Sandy me invitó a grabar pues este programa, a estar con ustedes con La corteza no basta. Y me complace hacerlo porque es un libro que conocí en todo su proceso y sí, como lo acabas de decir, querida amiga Lizambel, da gusto ver un libro que puede llegar a tener tal grado de perfección en su manera de establecerse como libro a través de cada uno de sus poemas, ¿no? Yo creo que Sandy tuvo el tiempo suficiente de reposo y de poda para que estos poemas fueran decantándose cada uno de ellos, pero una de las cosas que yo celebro del libro es su capacidad de corpus. O sea, realmente creo que el tema de la no solo de la corteza como lo exterior, asimilado al tema árbol, al tema tierra, al tema vegetación y animales de un bosque, sino que también ella logra ese momento mágico de pliegue, porque son como dos alas de una mariposa, porque esa corteza también es la piel. Es la piel humana, es la piel de las cosas, es la piel de la naturaleza, de los colores. Entonces, es un libro que yo invito a su lectura porque es un libro lleno de mucho mundo, de muchas imágenes, hay mucha metáfora, pero es un libro muy decantado, es una palabra muy limpia. Así es. Y además tiene imágenes muy bien construidas, que no son imágenes que ves a primera vista, sino que las percibes con la lectura. No puedes decir, aquí está esta imagen, sino que una vez que la has leído, la imagen se te revela, para volver a volverse a la palabra que eso antes. Y lo que tú decías es muy cierto. Es un libro que está abrazado por esta temática de la selva, con lo que la selva implica, además de la vegetación, sobre todo, que después Sandy nos va a contestar, de los felinos, el tigre. Ya veremos si contesta. Y las serpientes. Bueno, las serpientes como una metáfora del cambio. ¿Y de ahí? Que no es permanente, de la metamorfosis. Mira, ya está contestando, lo logramos. Sí, la metamorfosis. Vamos, Sandy, ¿no? Tú puedes. Bueno, claro. Además, me traje mi coach, Dharma. Pero ¿qué? Imagínate tú. No, yo creo que sí. Yo creo que de alguna forma hay una intención de metamorfosear. Y en esa transformación constante que te invita a hacer la poesía, para que sea ella. Y de alguna forma, nosotros tenemos la tendencia de humanizar a los animales. Y yo creo que es mucho más potente cuando tú animalizas tu interior. Porque de hecho, ese es mi paraíso. Entre más animal me siento, entre más loba soy, entre más tigre, entre más pájaro, mejor me encuentro, porque me conecto con el instinto, con aquello que vislumbra, que me aleja de la razón. Y yo creo que la poesía en parte se teje desde ahí. Ahí viene la urdimbre. Ahora, ¿no? me hace saltar la pregunta obligada que te iba a hacer, pero igual te la voy a hacer en unos minutos. Dale, pero para nuestros amigos oyentes, ¿por qué el tema de la selva, de la naturaleza? ¿Qué te llevó a escoger ese tema para profundizar en tu trabajo? Porque utilizando el término que utilizó Eda, el verbo podar, sí. O sea, que tuviste el tiempo suficiente para la poda, lo cual es necesario y fundamental para la poesía, para que se decante, para que se pula. ¿Qué te llevó a escoger ese tema? Porque yo en mi vida había leído tanta naturaleza junta en un poemario. Esto es naturaleza. Mira, y antes de que Sandy responda, yo le voy a decir más o menos mi intuitiva respuesta a esa pregunta, okay. A ver si lo acierto, vale. No tiene gracia si lo dices tú primero. Eso es verdad. Entonces, mira, hay un poema que me gustó mucho que se llama Abre la selva en flor. Okay. Y dice, al trasluz de tu lengua brota la palabra selva, enroscándose en mis ojos, como una lágrima bañada de peces. En ríos atigrados arde su blancura, soltando relámpagos de garzas. El limpio silencio nos junta en el rezo de las mantis, para que la flor mordida por el gusano sea el único vacío que oscurezca la tierra. Y viendo la referencia que hay en el libro, cuando yo leí, a trasluz de tu lengua brota la palabra selva, no pude dejar de pensar en Laszlo, tu papá. Sí, wow. Sí, el hilo conductor es inmediato. Laszlo fue un húngaro, un poco excéntrico, muy lector, muy dado a esa sensibilidad. Y él decidió irse a la selva. Él vivió en Amazonas. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, pero él nunca nos abandonó, pues. O sea, él siempre estuvo en casa tantos meses y tantos meses en la selva, y así iba. Y nos acomodamos a su gusto, un poco exótico, excéntrico, pero funcionó para todo el mundo. Y obviamente me extendió ese brazo. Pero Jimmy, quien es mi esposo, también tiene una historia con Selva. Saludos a Jimmy, por cierto, sí, porque está escuchando. Bueno, y fíjate, sí, aquí lo tengo: el padre, la pareja, el hogar, sí, el país. ¿Y sí, por qué no aprovechamos, sí, una lectura entonces? Bueno, Sandy, claro. A ver, bueno, te escuchamos. A ver, déjame escoger. Escoge tú al azar. Al azar. Como tú bien referiste hace, okay, rato. Bueno, aquí va. Adelante. Enjambre de hembra. Quítame la noche de las manos. Límpiate de este cuerpo atardecido en el blanco silencio de las sábanas, donde el tigre ronca la dicha pasible del amante devorado. Bellísimo, mucha naturaleza. Y la pregunta obligada era, jugando con el título de tu obra, ¿no? Te pregunto, ¿la corteza no basta o sí basta? No, la corteza no basta. ¿Qué hay bajo de la corteza? Bueno, y yo creo que la belleza de haber traído a Eda es que justamente parte del discurso que ella dio como ofrenda al alumbramiento del libro en el Buscón, pues se habló justamente de la búsqueda de lo que hay debajo. Y a mí ese texto de Eda me tocó profundamente, porque realmente uno no tiene tanta conciencia de lo que escribe. Uno escribe, uno cree haber logrado, uno no lo sabe hasta que alguien te lo dice. Porque, bueno, parte no tienes como la distancia que hay que tener como para hacer un juicio justo. Pero yo me acuerdo, Eda, que tú escribiste sobre lo que se busca debajo de la hiedra, y recuerdo que me resonó muchísimo aquello de que ahí está la verdadera selva, ¿no? No antes, ahí están los universos que se tejen del poeta. Y yo quisiera que lo dijeras tú, porque además fue una cosa bellísima. Ya, yo lo escribí. Sí. Bueno, pero ¿qué recuerdas? Y lo vamos a dar a conocer dentro de poco. No, porque era eso, ¿no? Porque es... La corteza no basta, porque el mismo título te está llevando a una lectura de la interioridad. La corteza es lo externo, es lo que vemos por fuera, pero en realidad en este libro se indaga los micromundos, todo lo que está en los ocelotes, en lo subterráneo, debajo de la piel, debajo de la campa, de la capa de musgo, ¿verdad? El movimiento de las hormigas, el movimiento de los deseos, el movimiento de la luminosidad, el movimiento de lo fiero, el movimiento de todo lo que puede ser una eternidad contenida, uh-huh, bajo la hiedra. Correcto. Entonces, claro, Sandy va tejiendo elementos con palabras además muy claves, ¿no? Con palabras que van a resonar en cualquiera de nosotros cuando construyes un bosque que está envuelto, fíjate, en una capa esmeralda, que creo que los editores hicieron muy bien su trabajo, como siempre, Luna y todo el equipo. Perdón, Eda, incluyendo la portada. No podía ser de otro color. No, claro. pero tiene un entramado. No es un verde. No es un verde. Es verde selva. Verde, ajá, y no, tiene un entramado además de hojas. Un entramado de hojas. Selva. Y de sombras. Sí, de que, claro, no es la hoja en sí, sino la sombra que proyectan esas plantas grandísimas que hay en nuestras selvas tropicales. Sí, sí. Y yo diría que eso es lo que Sandy, es profeso, termina en un verso diciendo o llamándolo, que esa es la salvaje ortografía de tu salmo, donde se escuchan las plegarias de las serpientes. O sea, un tejido humano y animal. Hay una voz animal que habla desde lo más profundo de las cosas, de la naturaleza, de las piedras, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que esa es la seducción de este libro, ¿no? Que está en el lenguaje de alguna manera, porque es un lenguaje depurado, limpio, pulcro, que te va llevando, no te confunde, él te va llevando como una agua de cascada, ¿no? Cae en una primera, rebota, cae, rebota, te va llevando cómodo, como la hojita que va en el río, en ¿no? el río. Pero ella viene muy cargada, ya no es ingenua. Cada uno de estos elementos está significando todo un mundo simbólico, muy decantado, muy depurado y muy digerido para hacerlo poesía. Así es. O sea, está, pero no se te hace pesado. Él, tú vas adentrándote en la lectura del libro como te adentras en la selva. Y de ese libro que precisamente está hablando Igual. Eda, es el libro que estamos obsequiando hoy por sí, cortesía de la propia sí, poeta Sandy Yuhas sí. y nuestros amigos de Oscar Todman Editores. ¿Cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un Bolívar Fuerte más básico, más IVA. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. ¡Qué sabroso! Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. No, yo no puedo cantar eso jamás y nunca. ¿Nos canta Noguera? No, dificilísimo. No, pero es que nada más y nada menos estamos hablando del inmortal Pedro Infante. Que hay que escucharlo. El sí. Mil Amores, además, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque le decían el Mil Amores. Sí, bueno, tenía una fama bien ganada, pero también... Le decían el Mil Amores. Pedro Infante Cruz nació un 18 de noviembre de 1917 y falleció en un trágico accidente el 15 de abril de 1957. Bueno, cantante, actor mexicano, uno de los íconos, de los iconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Y cada vez que escucho a Pedro Infante, bueno, yo soy muy rocolero, ya lo he dicho en 9 años, en casi 9 años de programa. Sí, sí, sí. La semana que viene cumplimos 9 años. ¡Ay, qué bonito! Además, un número precioso, porque es la en vida. En el programa, ¿no? Así es. Y sí. Cada vez que escucho a Pedro Infante, siempre recomiendo leer el libro del maestro Liendo, ¿no? Si yo fuera sí, Pedro Infante, si fuera que Pedro es una belleza de libro, ¿no? Bueno. Absoluto. Pero ahora vamos a saltar o vamos a volver saltando de Pedro Infante y de su buena música a la obra poética de Sandy Yuhas. Y yo voy a tomarme el atrevimiento, la licencia, como dice Linsabel, de leer este bello poema. Bueno, lo tengo todo marcado, Sandy. O sea, qué bueno. Hice qué bueno. Así, bueno, no sabes lo que se agradece. Voy a leer. Esos rayones y esas sí, marcas. Yo a mí los libros pulcros me crean mucha sospecha. No, pero hay gente que es así, Linsabel no raya los libros. Bueno, no, yo he aprendido contigo a hacerles marquitas. Ella aprendió conmigo con Y él aprendió conmigo a ponerle bichitos de colores, papelitos de colores. Este matrimonio va a durar. Que conste. Pero bueno, ahora sí, voy a leer este poema que lleva por título y me parece una belleza. Y te hago una pregunta, Sandy, ¿no? Después de leerlo. Sí, claro. Allí donde germinas. Ajá. Dice así: dibujo la espesura con tus ojos, una luz curtida brota, tocando la corteza de una mujer que es árbol y es tigre. Verdes oceánicos arrastran sus escombros en el latido de las estrellas. Una llama descalza, leve como azul de mariposas, se enreda en su pelo torrencial, donde la noche germina. Uh-huh. ¡Qué bello! Y entonces te pregunto, ¿Sandy es árbol o es tigre? ¿O son las dos cosas? o no es ninguna? Yo no quisiera hablar de Sandy porque obviamente la intención no fue contarme. No hay nada que me cuente allí. Simplemente yo sentí que esa era una realidad que tuve la suerte de olfatear, de arañar, de ver, de sentir, sí, de palpar, como dice Eda, y de alguna forma transcribirla. Y por aquella cadencia de la poesía que se mueve y transforma constantemente. Porque la naturaleza es así. Porque todo es así, todo se mueve. Ajá. Es decir, la noche se mueve y en ese movimiento la noche puede ser tigre y en ese movimiento la noche puede ser hembra y en ese movimiento la noche puede ser pájaro y lo que ella quiera que sea o lo que necesite ser. Desde el árbol hasta el agua, hasta la transparencia. La naturaleza sí, que está imbuido en tu libro es absoluto, porque bueno, está la naturaleza en toda plenitud, se transforma, se pliega, se recoge, se amplía, porque están los árboles, está la selva, están los tigres, hay muchos tigres allí, sí. Está el río, están las aguas, están las estrellas, sí, y está lo el interesante, universo. Sí, sí, y lo interesante es que quizás eso inicialmente fue para describir como metáfora un estado anímico, y en el estado anímico, pues, no mío personal, sino en ese paraíso perdido, que además el poemario empieza buscando un templo. Y como lo señala Alfredo Chacón, termina cuando somos totalmente botados del universo. Es decir, somos cortados de ramas, de árboles, de pájaros. Y todo lo que hay en el medio, justamente, es una suerte de exuberancias. Pero la suerte de exuberancias que vienen, primero de la hembra, de la mujer, eso, que ya un poco desecha la idea de naturaleza madre, quitadora y dadora de vida, ¿no? No estamos ahí. Lo que se quiere decir es justamente parte de ese invierno. Y el invierno nuestro es totalmente distinto a los inviernos nórdicos. Los inviernos nuestros sirven para que las cosas florezcan. Así es. Entonces yo creo que florecer es lo que invita. Esa es la palabra, con un florecer constante, rotundo, sí, constante, porque sí, además obviamente está, sí, ahí el exceso de agua, sí, ¿no? Sí. De nuestro invierno. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó a ti, digamos que la construcción, vamos a llamarlo completa, del corpus del libro? ¿Cuánto tiempo que recuerdes desde aquel primer poema? Si recuerdas cuál fue el primer poema, y aquí sería buenísimo que nos comentaras. Sí. Pero ¿cuánto tiempo te llevó? Creo, bueno, conscientemente de trabajar, cuando ya yo vi 5 o 6 poemas que tenían una línea conductora, que tenían un hilo, que yo dije, wow, pero por aquí va algo. Uh-huh. Y en eso tengo que confesarles que Eda me animó mucho. Porque cuando Eda empezó a ver que a mí me salían ese tipo de metáforas, me dijo, Sandy, creo que encontraste por dónde ir. Y yo no la tomé muy en serio. Yo dije, bueno, yo seguí escribiendo y obviamente a mí lo que me extrañaba es que entraba como una suerte de exaltación, de jadeo, cuando empezaba a escribir. O sea, yo no podía parar. Es decir, tenía que seguir y terminar y terminar y terminar y darle y así surgió. O sea, que antes que nos des tu respuesta del tiempo, ¿cuánto tiempo te llevó? O sea, que Eda fue una de las primeras lectoras de esos manuscritos, cuando no estaba el corpus listo. Sí, sí. Oye, tú no quieres nada, muchacha. Sí. Casi sí, nada, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, yo fui tallerista de Eda. Quisiera yo que Eda leyera un manuscrito. Bueno, mío. Pero es que ella es muy... me extraña que no se lo hayas dado. No, yo eso es pidiéndolo. No, voy a aprovechar. Recoja ese guante, recójalo. Mira, voy a aprovechar que Eda está acá. Hago un paréntesis. Mira, hago un paréntesis porque en mi poemario Lunar de Viento, creo que es, sí, hay un poema que está dedicado a Eda porque... cuando ese poemario no existía, hubo un encuentro una lectura, y nunca se me olvida que cuando yo terminé de leer ese poema particular, Eda aplaudió a rabiar. ¡Ay, qué bello! Porque le gustó mucho. Y se lo dedica. Y es dedicado a Eda. Pero qué bello. Esas son las cosas lindas de la poesía. Así que yo atesoro. Pero ahora respóndeme tú. ¿Cuánto tiempo te llevó entonces? 2 años. Conscientemente, 2 años. Pero es que yo me traje este poema, y después lo supe, en los hombros. Porque yo conozco a Jason Maldonado cuando él era ejecutivo y yo era creativa. Oye, ¿verdad? De BBDO. De BBDO Publicidad. Okay. Pero antes de eso. Yo te conocía en la pantalla chica. En la pantalla porque chica. Porque usted era actriz. Sí, señor. Pero antes de eso, yo hacía muchos documentales. E hice uno con un francés inglés que vivió en Argentina muchos años y vino a Venezuela a hacer un documental sobre la belleza y su impacto de selva. Tenía una cosa bonita, pero extraña, y me invitó a participar y obviamente me dijo, no puede haber ni espejos ni maquillaje, queremos que la cosa sea limpia, si tú estás dispuesta a aceptar tal cual el cabello como es, la piel como es, los labios como es, sin ningún artificio, nos vamos, estás contratado. Yo dije, no tengo ningún problema. Total que nos fuimos. Además, y, una mujer tan bella, bueno, que no. necesidad iba a tener de artificio, Ay, tan claro bella, se sí. agradece. Bueno, y el caso es que empezamos a entrar en una suerte de no lugar, no tiempo, porque tú sabes que cuando caminas en la selva, de pronto son las 12 de la noche y atraviesas un follaje que es que te oculta el tiempo y sales de él y vuelves a ser las 12 del día. Entonces tú pierdes esa referencia. Ese referente. Sí. Entonces ya tú, no importa la hora que sea, porque qué importancia que tú cargues un reloj o no lo cargues y dónde vas a ir a comprar, con quién vas a hablar, a quién vas a visitar. O sea, entonces empiezas como a despojarte de esos valores que son tan urbanos y tan citadinos. Y sobre todo, no verte en el espejo es toda una experiencia. Yo recuerdo que después de estar una semana así, en ese no tiempo, no espacio, no lugar. En el Amazonas venezolano. En el Amazonas venezolano fuimos. Llegamos creo que hasta San Fernando de Atabapo. Okay. Y entonces, y de vuelta al único hotel que está allí, y tiene un espejo inmenso, los tres soltamos los bolsos. Y yo cuando vi la persona que estaba en el espejo, que se suponía era yo, no la reconocí. Yo decía, pero ¿quién será esa mujer? ¡Qué extraña! Y me fui, obviamente, acercando al espejo. Y yo me acuerdo que me tocaba la cara y decía, pero soy yo. Y yo y veía a mis compañeros hacer exactamente lo mismo. Y yo siento que allí hubo un pacto, una suerte de algo que no pude descifrar hasta que no escribí La corteza no basta. ¡Qué bello eso! Yo me había traído ese libro sin saberlo. Qué bello eso. Sí. Además que y eso vuelve a lo que habíamos conversado antes del título del libro del que yo te comentaba. ¿Y desde que dónde? Es un libro que tiene muchas un título que tiene muchas lecturas. Muchas lecturas. Porque no solamente te habla, como decía, de esa contención que es la corteza para un árbol que lo protege, sino también todo lo que es una corteza. Una corteza es un hábitat. Una corteza es un espacio de expansión. Y la corteza es muy femenina. La corteza tiene. O sea, toda mujer tiene corteza. Y todos los seres humanos tenemos una pero corteza es que y esa experiencia de quitarte la corteza para conectarte con tu centro también tiene que ver con lo que es el libro. Y a mí me gusta mucho la imaginería, más allá del tema como símbolo de la mujer, me gusta más cuando utilizas el término hembra. Desde lo intuitivo, desde lo natural, me gusta muchísimo. Como debemos hacer un corte, yo quiero que nos complazcas con la lectura, me gustó muchísimo este poema, en la página 34, Apamate. Apamate, además, que cierra, además se parece a nosotros. ¿No? Cierra con unos versos, pero bellísimos, y nos encantaría antes de hacer el corte disfrutar de la lectura. Claro. A ver, adelante. Apamate. Al mediodía despiertas del sueño de los caimanes, el viento baja como un animal de tu risa infinita, la frescura estelar olfatea la sombra, cuando desmientes la sed del aire, santo de mis rezos, concédeme la transparencia de las habas antes que el día sea pájaro. Bellísimo, Sandy Yujas. Y esa belleza puede llegar a sus manos si usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456 para que se gane un ejemplar autografiado de La corteza no basta, la poeta Sandy Yujas. Y la querida Rana Noguera nos dirá cómo. No, cómo no. ¿Cuánto cuesta? Cuesta un bolívar más básico más IVA. Qué maravilla, ¿verdad? Esa ranita. Dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El Cata tumbó su luz con resplandores divinos. El Cata tumbó su luz con resplandores divinos. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. El corazón maravino te lleva siempre muy dentro. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos conversar de un libro que nos encantó leer, Superhéroe, de Lucas García, publicado por Ediciones Écaré. En Superhéroe hay un niño protagonista que comienza a tener el peor año de su vida, pues su familia acaba de mudarse a otro país donde, a pesar de que hablan el mismo idioma, no entiende nada de lo que le dicen. Y por si esto fuera poco, su profesor de matemática, la materia que más detesta, es probablemente un extraterrestre que quiere llevárselo del planeta. Pues toda esta fantasía se va mezclando con la realidad para presentarnos un libro que van a disfrutar muchísimo los niños que ya leen por su cuenta. Es un libro divertido, vivo, conmovedor. Haces empatía inmediata con el personaje principal. Un libro que puedes compartir además la lectura con tus hijos, porque toca temas que no están exentos para ninguno de nosotros, como es la capacidad de adaptarnos y esa capacidad que tenemos frente a las crisis de encontrar lo mejor de nosotros mismos para convertirlo en un superpoder. Superhéroe, donde Gabriel, el protagonista, descubre su propio superpoder para poder hacer frente a esta nueva etapa de su vida. Es una vuelta de tuerca para mirar la migración, el bullying, la diversidad cultural y el potencial de recursos que cada quien tiene para adaptarse. Superhéroe, de Lucas García, quien también hace las ilustraciones y las viñetas del cómic que acompañan esta publicación de Ediciones Écaré. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos comunicacionales y genera puentes para una mejor vida en familia. Síguenos por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Por cierto, tendremos a Lucas García muy pronto en Librería Sónica. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bien, ahora le corresponde el turno a Sandy Yuhas responder a estas 10 preguntas. Con lo primero, Sandy, que se te venga a la memoria. A ver, una persona importante y un aroma. A ver, la persona más importante, mi papá. Y el aroma, no sé, estoy así como que entre un libro viejo y un carro nuevo. Muy bien, ahora, una palabra desagradable. ¿Cuál sería esa palabra desagradable para ti y un libro? Una palabra desagradable, barbarie. Y un libro desagradable, Mi lucha, de Hitler. ¿Cuál es tu comida favorita? Y dime un sonido. Mi comida favorita, pabellón criollo, me encanta. Y un sonido, wow, creo que el sonido del mar, de los sonidos del mundo, sí. El mar. ¿Cuál pudiera ser para ti tu palabra favorita y cuál tu lugar o ciudad favorita? Mi palabra favorita es poesía. De hecho, viene de poietes. Y mi lugar favorito, sin duda, selva. Y ya para terminar, ¿cuál sería tu película favorita y una canción? Bueno, no sé si es mi película favorita, pero recuerdo con especial cariño Il Postino y una canción, Olet, de Pat Metheny. Me encanta. Bueno, Sandy, saliste muy bien con tus 10 respuestas a nuestras 10 preguntas. Y por cierto, para terminar, Sandy, tengo entendido que volabas ultralivianos, sí. Y que tienes una anécdota fabulosa que quiero que compartas con todos nuestros amigos radioescucha. ¿En serio? Sí, ¿me estás hablando en serio? A ver. Bueno, esto viene por el poema que se le dediqué a Marisol Marrero, que se llama En el aire las serpientes. A quien le tenemos muchísimo cariño. Además, un saludo, porque realmente es muy querida. Entonces, bueno, estábamos en casa y le estamos contando que una vez fuimos para el llano, y en el llano dejamos un ultraligero y obviamente lo teníamos que sacar rápidamente. Justamente cuando lo encendemos y voy a salir a volar, me doy cuenta que hay algo que me está rozando el brazo, pero no le presto mucha atención. Cuando ya estoy en el aire, veo que de los tubos están saliendo serpientes. Increíble. Claro, uno va banqueando. Banqueo es tiras el ala de un avión a la derecha o tiras el ala del avión hacia la izquierda, como para que terminen de salir. Pero eran por todas partes que salían. Anidaron en los tubos, en los tubos abiertos del ultraliviano. Del ultraliviano. Wow. Estoy en la sala y obviamente está Marisol y le estoy contando esto con Jimmy. Y me dice, así tienes que llamar a tu próximo poemario, En el aire las serpientes. Wow, bueno, entonces, ahí tienes el próximo poemario. Sandy, hemos llegado al final, pero no sin antes, por favor, que nos complazcas con leyendo, otra lectura. Leyendo, claro. El poema, okay, de Marisol. Bueno, arde, yo cambié y en vez de En el aire dije Arde en las serpientes. ¿En qué página está? Disculpa. Está, Sandy, en la 52 y está dedicado a Marisol Marrero. Y dice, arráncate la piel en su boca, hasta que sangre tu luz en carne viva, cruza el laberinto, atravesando el rayo que esparce en sí misma, desprende tu cola animal en el fuego de esta mujer enroscada por siglos en la serenidad de tu frente. Bellísimo. Gracias, Eda, por acompañarnos, gracias, por estar, Eda, aquí. Gracias, Sandy. Gracias por esa sorpresa, sí. Sandy. Con todas, sí, estas anécdotas maravillosas. Así es. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final, sí, del programa. Sí, sí, eso es lo malo, que se acaba. Así es, así, sí, es. Sí. Bueno, Noguerísima, nos despedimos, tal como costumbre, con la frase del día. Hay quien cruza el bosque y solo ve leña para el fuego. León Tolstoy. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, muy bien, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururú Martínez. Y la poeta Linsabel, la rana Noguera. Y el poeta narrador verde, Jason Maldonado. Hoy nos despedimos escuchando un solo de sax de Fred Lipsius, saxofonista, pianista, arreglista de jazz. Nació en el Bronx, en Nueva York, el 19 de noviembre de 1943. Recordado sobre todo por formar parte de la famosa agrupación Blood, Sweat and Tears, con la que estuvo desde 1967 hasta 1972. Yo no había nacido. Jan Bururú, por supuesto, y Linsabel estaba de pañales. Ha grabado más de 30 álbumes como acompañante o como líder y desde 1984 es profesor titular de Berklee en Boston. Buen inicio de semana. Chao. Chao, Linsabel. Chao. Chao. Muchísimas gracias.